allá de lo vivido y lo perdido. He soñado como he sufrido, pero he logrado cruzar el río. Más allá de tropezones, de alegrías a montones, he llorado por mis rincones, yo tengo el gusto de tus amores. Amores que me llevaron a un mundo de sensaciones, y mi alma tiene canciones para bailar. Mueve, muévete mi nena, mueve lo que tú tienes, que la noche está bien buena. Muévete que me enciendes, mueve, mueve tu hermosura. Muévete que sin dudas, tu cintura es mi locura, que me lleva hasta la luna. Más allá de lo vivido y lo perdido, he soñado como he sufrido, pero he logrado cruzar el río. Hoy mi gente está de fiesta, mira cómo están llegando, para ver cómo derrochas pasito a paso todo tu encanto. Si tú eres aquí la reina de los amores, y mi alma tiene canciones para gozar. Mueve, muévete mi nena, mueve lo que tú tienes, que la noche está bien buena. Muévete que me enciendes, muévete que sin dudas, tu cintura es mi locura, que me lleva hasta la luna. Muévete, mueve, mueve que te mueve, que te mueve, que te mueve, nena. Muévete, que te mueve, mueve que te mueve, mueve que te mueve, que te mueve, que te mueve, nena. Hágala que baile. Mueve que te mueve, mueve que te mueve, que te mueve, que te mueve, nena. Mueve que te mueve, mueve que te mueve, mueve que te mueve, que te mueve, que te mueve, nena.